desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigos? Damos comienzo al programa número 278 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada semana les acerca todas las novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y quería hablar con ustedes un poco otra vez de un tema que podría resolver el problema de las grandes estructuras del universo. Tema que ya hemos hablado varias veces en Desde el Sur. Y es el tema de la materia oscura. Que hace que podamos asegurar que la mayor parte del universo estaría compuesto de este tipo de materia que no podemos ver. Y naturalmente se podría preguntar entonces qué efecto podría tener un descubrimiento de la materia oscura para poder explicar la estructura del cosmos a gran escala. ¿Qué es la materia oscura? Se llama materia oscura a la materia que no emite ni refleja radiación electromagnética para ser detectada con los medios técnicos actuales, pero cuya existencia podemos deducir a partir de los efectos gravitatorios que provocan la materia visible. Se ha medido la masa total de muchas galaxias y también se ha medido la velocidad a la que giran y parece que lo hacen tan rápido que su masa aparente es insuficiente para mantenerlas sin que se deshagan. Es más, la velocidad de giro de las estrellas es casi constante a partir de cierta distancia del núcleo galáctico y es independiente de la galaxia en sí. Así que las estrellas situadas en los bordes galácticos giran casi a la misma velocidad que las que están más cerca del núcleo. Esto solo es posible si hay mucha más materia en las galaxias y está más uniformemente repartida y no concentrada en un núcleo como aparentemente pasa. Por lo tanto, deben tener más masa de la que observamos para que la fuerza centrífuga no acabe por desperdigar las estrellas en todas direcciones. Se calcula que la Vía Láctea tiene más de 10 veces materia oscura que materia ordinaria. Y lo mismo ocurre con las velocidades orbitales de los cúmulos de galaxias. Son excesivas para las masas que les atribuimos. Hay astrónomos que, usando datos del telescopio espacial Hubble de la NASA, observaron lo que parece ser un grupo de materia oscura que es parte de restos como de un naufragio entre los cúmulos masivos de galaxias. Y este resultado podría desafiar las teorías actuales sobre la materia oscura que predicen que las galaxias deberían estar ancladas a una sustancia invisible, incluso durante el choque de una colisión. Abel 520 es una fusión gigante de cúmulos de galaxias situada a 2.400 millones de años luz de distancia. La materia oscura no es visible, aunque su presencia y la distribución se encuentran indirectamente a través de sus efectos. La materia oscura puede actuar como una lupa, curvar la luz y causar la distorsión de las galaxias y cúmulos detrás de ella. Y los astrónomos pueden usar este efecto, llamado lente gravitacional, para inferir la presencia de materia oscura en los cúmulos de galaxias masivas. hay informes recientes de la desaparición de la materia oscura que pueden ser muy exagerados, según un artículo que ha aparecido en el Instituto de Estudios Avanzados. Un grupo de astrónomos utilizó telescopios del Observatorio Europeo del Sur y en abril último anunció una sorprendente falta de materia oscura en la galaxia dentro de la vecindad de nuestro sistema solar. Un equipo internacional de científicos consiguió identificar directamente el primer filamento de materia oscura entre dos agrupaciones de galaxias, la Abel 222 y la Abel 223. Y ante noticias tan dispares como estas, hace que uno se sorprenda mucho y causa cierta extrañeza, porque los cosmólogos están poniendo sus esperanzas en comprender el universo en una materia oscura tan misteriosa y tan esquiva. Pero eso es lo que está sucediendo exactamente en nuestros días. Y no es que se trate simplemente de agarrarse de algo así como de los pelos, ¿no? Aprovecharnos de nuestra ignorancia de la naturaleza de la materia oscura para adjudicarle todas las propiedades que se requieran para resolver los problemas inmediatos. De hecho, vamos a ver que en realidad no necesitamos conocer los detalles de la manera en que se comporta la materia oscura para comprender cómo puede resolver el problema de la formación de galaxias. Con el reconocimiento de la materia oscura, parece que tenemos la pieza final que necesitábamos para completar el rompecabezas y componer el cuadro de la manera en que el universo llegó a ser lo que es. La idea básica en cuanto al papel de la materia oscura es bastante fácil de entender. Como muchos sabrán, la principal dificultad para poder imaginar cómo evolucionó el universo tiene que ver con el hecho de que si el cosmos entero está hecho de materia normal, la formación de las galaxias no puede empezar hasta bastante después de que el universo se hubiese enfriado, hasta el punto en que pueden existir átomos y la radiación se puede desaparejar. Y para entonces, la expansión de Hubble habría diseminado tanto la materia que la gravedad por sí sola no sería suficientemente fuerte para reunir cúmulos antes de que todo se escapara de su alcance. Y otra cuestión desalentadora relativa a la materia oscura es que se llevan a cabo múltiples estudios por distintos equipos y proyectos, y casi ninguno de ellos viene a coincidir con los otros. Cada cual ofrece un resultado divergente de los demás y no hay una manera de ponerlos de acuerdo. El telescopio espacial Hubble, que opera en conjunto la NASA y la Agencia Espacial Europea, captó luz como retorcida de un cúmulo de galaxias por la materia oscura, según reportaron los astrónomos. Los científicos creen que las formas distorsionadas que fotografiaron dentro del proyecto de investigación del estudio de clusters y supernovas con el Hubble son causadas por esta misteriosa materia oscura, de la que se sabe que tiene el doble de gravedad y logra retorcer los rayos de luz. La materia oscura constituye el grueso de la masa del universo. Sin embargo, solo puede detectarse midiendo cómo se curva la luz en el espacio por un efecto de torsión de la gravedad. Y cuando uno lee estas noticias, no solo se sorprende, sino que queda uno como anonadado, ¿no? Porque toda vez que se hacen afirmaciones sobre cuestiones que los científicos desconocen y se limitan a ponerle un resultado, una etiqueta, como algo que ya estuviera preparado, ¿no? Se debería tomar más en serio y no se deben aceptar expresiones que afirmen de manera categórica un descubrimiento. En realidad, la materia oscura no se puede ver y, sin embargo, los cosmólogos la localizan con facilidad asombrosa y le dan colores a las imágenes para distinguirlas de la materia ordinaria. Y siempre en esas imágenes llama la atención que la representen en menor proporción que a la materia normal, cuando dicen que es mucho más abundante. Una vez que hemos aceptado la idea de que la mayor parte del universo no está formado por la materia familiar, las dificultades que hay que resolver y para las que no tenemos explicación van perdiendo un poco de fuerza y se llega a la materia oscura salvadora, ¿no? Que va sacando a los cosmólogos de apuros en una situación tan complicada como el no poder dar una explicación de cómo se pudieron formar las galaxias. Y al meter en el medio del estudio la materia oscura, todo queda resuelto. Aunque la presión de la radiación, al interaccionar con protones y electrones en un plasma del comienzo del universo, puede impedir la acumulación de la materia ordinaria hasta después de que los átomos se han formado, no hay razón alguna por la que se puede decir lo mismo de la materia oscura. Esta podría haber dejado de interaccionar pronto con la radiación del Big Bang, por ejemplo, en aquel primer segundo. En tal caso, la materia oscura, que se podría haber acumulado bajo la influencia de la gravedad mucho antes de la formación de los átomos. La presión de radiación no impediría este tipo de acumulación, porque la hipótesis sería de ese tipo de radiación que no podría presionar sobre la materia oscura como lo hacía la ordinaria. Y si sucedió esto, cuando los átomos se formaron finalmente y la materia normal era libre para comenzar a agregarse, ¿no?, a agruparse, se iba a encontrar en un universo en el que ya existirían enormes concentraciones de masa. Y partículas de materia ordinaria serían fuertemente atraídas a los lugares en que la materia oscura ya se había congregado y se iba moviendo rápidamente hacia esos puntos. El proceso sería como si uno derrama agua sobre una superficie horadada con profundos agujeros, ¿no? El agua correría por los agujeros y la velocidad no tendría nada que ver, o casi nada que ver, con la fuerza que una partícula de agua ejerce sobre la otra. Una vez que la materia ordinaria está libre de la presión de la radiación, va cayendo, como en estos agujeros imaginarios, ¿no?, de materia oscura. Y así las galaxias y otras estructuras se pudieron formar después de que la radiación se va desaparejando. Este descubrimiento es un paso clave para entender cómo es que la materia oscura, una sustancia invisible que impregna nuestro universo, contribuyó al nacimiento de las galaxias masivas en el universo temprano. La belleza de esta idea es que toma dos problemas: la ventana del tiempo inadecuada para la formación de galaxias y la existencia de la materia oscura, y los une para conformar una solución al problema central de la estructura del universo. La materia oscura, por hipótesis, tiene una ventana de tiempo mucho más larga que la materia ordinaria, porque se va como separando más rápido en el Big Bang. Tiene mucho más tiempo para acumularse antes de que la materia ordinaria sea libre para hacerlo. El hecho de que la materia ordinaria caiga entonces en el agujero gravitatorio creado de este modo sirve para explicar por qué encontramos galaxias rodeadas por un halo de materia oscura. Y una hipótesis así es como que mata dos pájaros de un tiro. Tenemos que recordar también que en este punto solo tenemos una idea que puede funcionar, no una teoría bien construida. Y para pasar de idea a teoría, tenemos que responder dos preguntas importantes y difíciles. La primera es cómo se explica la estructura del universo con la materia oscura, y la segunda, ¿qué es la materia oscura? Nos dicen que la detección de estos fósiles estelares confirma las predicciones del modelo de la materia oscura fría de la cosmología, que propone que la actual idea de diseño de las galaxias en espiral se formaron a partir de la fusión de sistemas estelares menos masivos. Las estructuras de escombros que envuelven, por ejemplo, a la galaxia NGC 5907, que está a 40 millones de años luz de la Tierra, y se formó a partir de la destrucción de una de sus galaxias enanas satélites, por lo menos hace 4.000 millones de años, deja ver que la galaxia enana ha perdido la mayor parte de su masa en forma de estrellas, cúmulos estelares y materia oscura, que ha quedado distribuido a lo largo de su órbita y dio lugar a un conjunto complicado de entrecruzamientos que llevó a que su radio supere los 150.000 años luz. Nos hablan de materia oscura fría y caliente en función, según dicen, de que la velocidad de movimiento de las partículas es diferente. Por ejemplo, los neutrinos podría formar parte de la materia oscura caliente. Sin embargo, nos encontramos que, según parece, estas partículas no tienen masa o apenas la tienen, y eso plantea un gran problema para rellenar la tremenda cantidad de materia que dicen que es la que está presente en el universo. Y la energía oscura, desde que hace 13.700 millones de años nació en una gran explosión, el universo se expande, como un globo que se hincha, y las galaxias se alejan unas de otras, y así seguiría hasta que, si hubiera suficiente masa, la atracción gravitatoria haría que en algún momento empezara a replegarse y acabaría de nuevo todo comprimido. En caso de no haber suficiente masa en el cosmos, la expansión no cesaría nunca. Pero hace unos 14 años, unos científicos llevaron una gran sorpresa, porque la expansión del universo, que creían que se ralentizaba, en realidad se acelera. Los datos vencieron el escepticismo inicial, y hasta tal punto el descubrimiento se considera sensacional que se llevó el último premio Nobel de Física y se ha denominado la energía oscura, pero nadie sabe qué es lo que está actuando para producir esa aceleración de la expansión. Claro que de todo esto, con tantas implicaciones inmersas en el problema, tenemos que estar años discutiendo y observando, haciendo modelos cada vez más certeros y sofisticados, que nos dijeran cuánta materia realmente tiene que haber en el universo. Y sabiendo cuánta es bariónica, ¿no?, normal, digamos, y por eliminación sabríamos cuánta materia oscura realmente existe. Además de los neutrinos masivos, hay que descartar a los que se llaman WIMPs como candidatos a esa materia oscura que tanto pregonan pero que nadie encuentra. El estado de la cuestión es que difícilmente podremos encontrar un cosmólogo que no fuera partidario de la existencia de la materia oscura, pero el problema es adjudicar la autoría de esta materia a alguien, ¿no? Porque alguna cosa, porque aparecen partículas muy exóticas llamadas axiones, fotinos, pero ¿en dónde están? Hay que concluir que la materia oscura, si es que existe, debe estar conformada de una forma que desconocemos. Y así como se buscan neutrinos con masa, también se inventaron estas misteriosas partículas llamadas WIMPs, ¿no?, que es partícula masiva de interacción débil. Todo este esta cantidad de candidatos para materia oscura surge de un principio conocido como supersimetría. Las teorías que presuponen la supersimetría son aquellas que unifican las cuatro fuerzas, ¿no? Las teorías últimas que gobiernan el primer instante de la vida del universo. ¿Pero qué es la supersimetría? Cuando la materia se rompe en sus constituyentes últimos, reconocemos dos tipos de partículas elementales. En un primer lugar están los quarks y las partículas como el electrón, que se llaman leptones, que forman parte de la materia sólida. Estas partículas están agrupadas bajo el término general de fermiones. Y una segunda clase de partículas que se llaman bosones. La cuestión es que con fermiones y bosones, más allá de lo complicado que es un poco entender el tema, harían que exista un universo de una simplicidad total, porque solo habría un tipo de partícula en teoría, y ese tipo de simplicidad teórica es lo que se dice que es el, hace que el universo esté en un estado supersimétrico. Y es algo que tiene que ver con la teoría de las cuerdas. Tema complicado de por sí. Una cuerda se toma como surgido en los primeros momentos del Big Bang, cuando el universo tenía una edad de solo 10 a la menos 35 segundos. Y allí la fuerza fuerte se congeló y el universo entró en un estado inflacionario. Las cuerdas podrían ser un subproducto de este proceso de congelación. Y su gran masa nos dice que se tuvo que formar en los primeros instantes, cuando la temperatura era muy grande y las energías inmensas hacían que se pudieran crear objetos exóticos, como las cuerdas cósmicas, que pueden tener densidades infinitas y estar situadas a lo largo de todo el universo como filamentos entre galaxias, conectándolas las unas con las otras. En primer lugar, las cuerdas son muy masivas y muy delgadas. La anchura de una cuerda es mucho menor que la de un protón. No llevan carga eléctrica, así que no interaccionan con la radiación como las partículas ordinarias. Hay de varias formas, largas y ondulantes, como lazos vibrantes, espirales tridimensionales, y se las ve como candidatos perfectos para la materia oscura. Ejercen atracción gravitatoria, pero no pueden ser rotas por la presión de la radiación en los principios del universo. Un tema al que apenas he esbozado y que tiene suficiente complejidad como para que no se pueda tratar en unos pocos minutos. Todo lo que he querido es tratar de aclarar un poco estas teorías que están en el límite, ¿no? En la frontera de la física moderna, y de las que vamos a escuchar hablar más y más cada vez, porque son temas de investigación muy actuales y en las que seguramente la física y la cosmología modernas van a encontrarse con muchas sorpresas. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Y parece ser que finalmente se ha logrado explicar lo que se conoce como las anomalías de la Pioneer. Un inesperado enlentecimiento de estas naves espaciales, la Pioneer 10 y la Pioneer 11 de la NASA, llamado así porque resulta ser debido a un ligero pero detectable efecto del calor empujando hacia atrás a las sondas, según se explicó ahora en un reciente artículo científico. El calor emana de la corriente eléctrica que fluye a través de los instrumentos y del suministro termoeléctrico de energía. Los resultados se publicaron hace poquitos días, el 12 de junio, en el Physical Review Letters. Este efecto es algo así como cuando se está conduciendo un vehículo y los fotones de las luces delanteras lo empujan hacia atrás. Es algo muy sutil, pero acumulativo. Las sondas Pioneer 10 y 11 se lanzaron en 1972 y 1973, respectivamente, y están en una trayectoria de alejamiento del Sol. A comienzos de la década de 1980, los navegadores detectaron una desaceleración en las dos naves, con dirección hacia el Sol, a medida que las sondas se aproximaban a Saturno. Lo descartaron al principio como un efecto de movimiento de restos de propelente que todavía quedaban en las líneas de combustible después de que los controladores lo hubieran cortado la alimentación, pero hacia 1998, a medida que las naves continuaban su camino y se encontraban a más de 13.000 millones de kilómetros del Sol, un grupo de científicos se dio cuenta de que había una desaceleración real de unos 0,9 nanómetros por día al cuadrado. Los científicos indicaron la posibilidad de que esto podría representar algún nuevo tipo de física que contradijera la teoría general de la relatividad de Einstein. En 2004 se decidió comenzar a reunir los registros guardados por todo el país y analizar los datos para ver si se podría deducir definitivamente la fuente de esa desaceleración. Al principio estaban estudiando la posibilidad de una misión de pura física del espacio profundo para investigar la anomalía y querían estar seguros de que había una en realidad. Así que decidieron buscar los datos Doppler, el patrón de los datos comunicados a la Tierra desde la nave y datos de telemetría y datos de mantenimiento que enviaban las sondas. En la época en que las dos Pioneer fueron lanzadas, los datos todavía se guardaban en tarjetas perforadas, así que tuvieron que copiar archivos digitalizados de ese ordenador de los navegadores de JPL, que eran los que habían ayudado a conducir las naves desde 1970. También encontraron más de una docena de cintas magnéticas guardadas debajo de una escalera del JPL y recibieron archivos del Centro Nacional de Datos Científicos en el Centro Goddard. Juntaron todos esos datos y en total se recogieron más de 43 gigabytes de datos, que pudieran no parecer muchos ahora en la actualidad, pero que era muchísimo en la década del 70. También se las arreglaron para recuperar una antigua máquina de cinta que estaba a punto de ser descartada a los efectos de poder reproducir las cintas magnéticas. Y todo este esfuerzo realmente fue una labor de amor y de mucho empeño, ¿no?, de estos investigadores. La Sociedad Planetaria envió solicitudes a sus miembros para ayudar a financiar el trabajo de recuperación de datos. Más tarde la NASA también proporcionó fondos. Y en el proceso surgió un programador en Canadá que se enteró de este proyecto y ayudó a crear un programa que podía leer las cintas de telemetría y limpiar los datos viejos. Y vieron que lo que sucedía con las Pioneer no estaba pasando con otras naves, principalmente por la forma en que habían sido construidas las sondas. Por ejemplo, Las naves Voyager son menos sensibles al efecto visto en las Pioneer porque sus impulsores están alineados a lo largo de tres ejes, mientras que los de estas últimas se basaban en la rotación para mantenerse estables. Con todos estos nuevos datos disponibles, pudieron calcular el calor producido por los subsistemas eléctricos y por desintegración del plutonio en las fuentes de energía de las Pioneer, que coincidía con esta aceleración anómala observada en ambas sondas. Así que esta historia parece haber llegado a su final, porque realmente prevalece la física estándar y no una nueva fuerza ni nada por el estilo. Las Pioneer 10 y 11 siempre fueron gerenciadas por el centro Ames de la NASA, y la última señal de la Pioneer 10 se recibió en tierra en enero del 2003, y la última del Pioneer 11 se recibió en noviembre de 1995. Así que se da por cerrada una etapa importantísima de la exploración de nuestro sistema solar. Y el telescopio espacial infrarrojo Spitzer encuentra un posible exoplaneta más pequeño que la Tierra. Detectaron lo que se cree es un planeta de 2/3 el tamaño del nuestro. El candidato se conoce como UCF-1.01. Está a 33 años luz de distancia y lo convierte de este modo en el mundo más cercano a nuestro sistema solar, que es menor que nuestro propio hogar. Los exoplanetas orbitan estrellas que se encuentran más allá de nuestro Sol. Así que de ahí se deduce que solo se han encontrado hasta el momento un puñado de exoplanetas menores que la Tierra. Y el Spitzer ha realizado estudios de tránsitos de exoplanetas conocidos, pero en este se ve que es el primero en ser descubierto con el telescopio espacial, apuntando a un posible papel de Spitzer en la ayuda a descubrir mundos del tamaño de la Tierra potencialmente habitables. Hay pruebas muy sólidas procedentes de este telescopio espacial de que hay un muy pequeño mundo, muy caliente y cercano a nosotros. Este nuevo candidato tan caliente se encontró de forma inesperada en las observaciones del Spitzer. Estaban estudiando en realidad un exoplaneta del tamaño de Neptuno, que ya se sabía que existía, alrededor de una estrella enana roja, la GJ-436. Y en los datos del Spitzer, los astrónomos observaron ligeras disminuciones en la cantidad de luz infrarroja procedente de la estrella, aparte de las bajadas provocadas por este planeta. Una revisión del archivo de datos del Spitzer mostró que las disminuciones eran periódicas, lo que sugería que podría haber un segundo planeta en órbita alrededor de la estrella que estuviese bloqueando una pequeña fracción de la luz estelar. Esta técnica, utilizada por varios observatorios, incluyendo el telescopio espacial Kepler de la NASA, depende de los tránsitos para detectar exoplanetas. La duración de un tránsito y el pequeño descenso en la cantidad de luz registrada revelan las propiedades básicas de un exoplaneta, como su tamaño y la distancia a su estrella. En este caso, el diámetro da aproximadamente unos 8.400 kilómetros, o sea, 2/3 el de la Tierra, y orbitaría su estrella a unas 7 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Así que su año duraría apenas 1,4 días terrestres. Dado su cercanía a la estrella, mucho mayor que la de Mercurio, nuestro Sol, la superficie estaría casi a 600 grados Celsius. Si alguna vez tuvo una atmósfera, casi con toda seguridad ya se ha evaporado. Así que hay que recordar que puede parecerse a un mundo casi lleno de cráteres, geológicamente casi muerto como Mercurio. El planeta incluso podría estar cubierto de algún tipo de magma. Además, advirtieron que puede haber pistas de un tercer planeta que orbite esta estrella. El Spicer ha observado pruebas de los dos planetas varias veces. Sin embargo, ni siquiera los instrumentos más sensibles son capaces de medir las masas de exoplanetas tan pequeños, que tienen tal vez un tercio de la masa de la Tierra. Conocer la masa es algo necesario para confirmar un descubrimiento, porque los autores del artículo, si bien son muy cautos a llamar a ambos cuerpos candidatos a exoplanetas, dicen que muy probablemente sea así. De las aproximadamente 1.800 estrellas identificadas por el telescopio espacial Kepler de la NASA con candidatos a tener sistemas planetarios, solo se han verificado 3 que contengan exoplanetas menores que la Tierra, y de estos, solo uno se cree que es menor que los candidatos del Spicer, con un radio similar al de Marte, o sea, un 57% de la Tierra. Con futuras observaciones seguramente se van a confirmar estos resultados, que demuestran que el Spicer puede ser capaz de descubrir exoplanetas tan pequeños como Marte. Incluso, tras casi 9 años en el espacio, las observaciones del Spicer siguen llevándonos a nuevas e importantes direcciones de investigación científica. Y muchos de ustedes conocerán la hipótesis de Gaia, ¿no?, la Tierra como un organismo vivo. Y se ha realizado un descubrimiento que podría finalmente llevar a una mejor comprensión y predicción del clima. La pregunta es, ¿realmente la Tierra es una especie de organismo vivo gigante como predice la hipótesis de Gaia? Un nuevo descubrimiento realizado por la Universidad de Maryland podría proporcionar una clave para responder a esta pregunta, y la clave es el azufre, que podría permitir a los científicos desvelar las que hasta ahora son ocultas interacciones entre los organismos oceánicos, la atmósfera y la Tierra, interacciones que podrían ofrecer pruebas que apoyen a esta famosa teoría. La hipótesis de Gaia, para el que no lo sabe, fue enunciada por primera vez por James Lovelock y Lynn Margulis en la década de los 70, y sostiene que los procesos físicos y biológicos de la Tierra están conectados para formar un sistema autorregulado y básicamente sensible. Una de las primeras predicciones de la hipótesis era que debería haber un compuesto de azufre creado por los organismos oceánicos que fuese lo bastante estable contra la oxidación en el agua como para permitir su transferencia al aire. Ya fuese el propio compuesto de azufre o el producto de su oxidación atmosférica, tendría que retornar azufre del océano a las tierras superficiales. Y el candidato más probable para este papel se conoció como dimetilsulfuro. En un trabajo recientemente publicado por la Universidad de Maryland, se proporciona una herramienta para rastrear y medir el movimiento del azufre a través de los organismos oceánicos, la atmósfera y la Tierra, de una forma que podría ayudar a demostrar o a refutar esta controvertida teoría de Gaia. De acuerdo con los investigadores, este trabajo presenta las primeras medidas directas de la composición isotópica del dimetilsulfuro y de su precursor, el dimetilsulfonio propionato. Estas medidas revelan las diferentes proporciones de isótopos de estos compuestos de azufre que están producidos por microalgas y por fitoplancton, y están vinculadas al metabolismo de los compuestos por parte de estos organismos oceánicos y tienen implicaciones por el seguimiento de las emisiones del dimetilsulfuro desde los océanos a la atmósfera. El azufre, que es el 10º elemento más abundante en el universo, es parte de muchos compuestos orgánicos e inorgánicos. El azufre se recicla a través de la Tierra y los organismos vivos y desempeña un papel clave en el clima y en la salud de los organismos y ecosistemas. Las emisiones de dimetilsulfuro desempeñan un papel clave en una regulación del clima a través de la transformación en aerosoles que se cree que influyen en el equilibrio de radiación de la Tierra. Y con este estudio se demuestra que las diferencias en la composición isotópica de este compuesto puede variar de forma que nos ayude a refinar las estimaciones de sus emisiones a la atmósfera y de su reciclado en los océanos. Así que, como tantos otros elementos químicos, el azufre consta de distintos isótopos. Todos los isótopos de un elemento se caracterizan por tener el mismo número de electrones y protones, pero un número distinto de neutrones. Así que los isótopos de un elemento están caracterizados por tener idénticas propiedades químicas, pero distinta masa y propiedades nucleares. Y como resultado es posible que los científicos puedan usar combinaciones únicas de isótopos radiactivos de un elemento como firmas isotópicas mediante las cuales rastrear los compuestos de un elemento. Lo que ha hecho este equipo de investigación fue idear una forma de aislar y medir la composición isotópica de estos dos compuestos de azufre, y con ello vieron la variabilidad inesperada en una señal isotópica que parece estar relacionada con la forma en que se metaboliza el azufre. Este trabajo establece que deberíamos esperar observar una variabilidad en las firmas del isótopo azufre de los compuestos en los océanos bajo distintas condiciones ambientales y para distintos organismos. Así que se cree que finalmente será muy importante el uso de estos isótopos para rastrear el reciclado de estos compuestos en la superficie de los océanos, así como el flujo de dimetilsulfuro a la atmósfera. La capacidad de hacer esto podría ayudar a responder importantes cuestiones climáticas y finalmente a predecir mejor los cambios del clima, e incluso podría ayudarnos a trazar mejor las conexiones entre las emisiones de dimetilsulfuro y los aerosoles de sulfatos, poniendo a prueba por fin un acoplamiento de la hipótesis de Gaia de acuerdo a esta teoría. Otro tema musical. Thank you. Y la empresa rusa NPO Lavochkin sigue empeñada en lanzar una sonda Phobos Grant 2 después del fracaso de la primera Phobos Grant el pasado noviembre. Así lo declararon el director de Lavochkin y otros científicos durante un festival aéreo que hubo hace poco. No es la primera vez que el director se expresa en estos términos, ya lo hizo poco después de confirmarse el fracaso de la sonda. Pero en su momento muchos pensaron que se trataba de un sueño y nada más. Pero insistiendo casi 9 meses después del incidente Phobos Grant, se demuestra que en realidad esta compañía está hablando muy en serio. Está de más decir que la agencia espacial rusa Roscosmos no ha aprobado aún esta misión y no está nada claro que lo vaya a hacer. De hecho, tras el fiasco de la Phobos Grant, todo el programa de sondas espaciales rusas ha sido retrasado hasta después de 2015 a 2020 y muchas propuestas de misiones planetarias se hallan al borde de la cancelación. Roscosmos prefiere que la empresa, la Lavochkin, se concentre en las sondas lunares que tienen planeadas, que son mucho menos ambiciosas que Phobos Grant. E incluso estos proyectos, aún así, están sufriendo sus recortes presupuestarios. Porque la sonda ruso-india, la Luna Resource, o Chandrayaan 2, fue pospuesta hasta 2015 por varios problemas, tanto por la parte rusa como por la parte india. Aunque hay algunos científicos que dan por sentado que esta sonda no va a despegar antes del 2017. Curiosamente, ciertos medios de comunicación rusos informaron en los últimos días que esta misión se aplaza hasta 2014, algo que ya se sabía desde por lo menos hace, no sé, más de un año. Da un poco de preocupación el hecho de que la realidad es que se van a postergar todavía mucho más. Además, las misiones lunares sufrieron varios cambios después de las fallas del Phobos Grant. En principio, la misión consistía en un orbitador y una sonda de aterrizaje idéntica a la empleada en la Luna Resource, que iban a ser lanzadas en conjunto mediante un cohete Soyuz 2. Pero hace unos meses se sugirió que ambas sondas fuesen lanzadas por otro tipo de cohete, por un Zenit, como la Phobos Grant, y otros se muestran partidarios de lanzar a estas naves por separado. Primero despegaría la sonda de aterrizaje en el 2015, como muy pronto, y al año siguiente le tocaría el turno al orbitador. ¿Estará muerto el programa ruso de exploración planetaria? Evidentemente no, pero hay que puntualizar varios aspectos. Por un lado, el fallo de Phobos Grant fue resultado indirecto de una financiación más que insuficiente, además de serios problemas estructurales en la misma empresa de Lavochkin. Entre estos problemas hay que citar la brecha generacional entre los ingenieros expertos que participaron en la construcción de las sondas espaciales soviéticas y los actuales trabajadores más jóvenes. No hay que olvidarse que Phobos Grant fue la primera sonda planetaria lanzada por Rusia desde 1996. Y muchas cosas sucedieron desde entonces. Además, hay serias críticas por la gestión de esta empresa. Digamos que muchos de los trabajadores de la empresa no están muy contentos con sus jefes en cuanto a la causa directa del fallo. La comisión de investigación ratificó que se debió a un problema en un ordenador que se reinició continuamente y puso a la nave en modo seguro e impidió las comunicaciones normales y que tuviese lugar el encendido hacia Marte. No está claro por qué se produjo esta anomalía, aunque se barajan dos opciones: las interferencias electromagnéticas causadas por rayos cósmicos o el viento solar, o bien un fallo de programación del sistema. No hay que engañarse, Rusia heredó de la antigua Unión Soviética un programa espacial de sondas automáticas muy deficiente comparado con la magnitud del programa tripulado. Las causas de este retraso son varias, y merecen todo un análisis por separado, pero el caso es que hoy en día la Lavochkin ejercita el monopolio sobre la construcción de sondas espaciales rusas, una situación bastante anómala si se la compara con otras ramas del programa espacial de la Federación Rusa. Es verdad que la otra empresa, que es la Energía, también tiene un monopolio sobre las naves tripuladas, pero muchas otras instituciones y empresas mantienen cierta capacidad de influencia en ese campo, al menos. En el caso de la Lavochkin, es la dueña y señora de las sondas automáticas. Da igual que lo haga bien, mal o regular, para ellos seguirán estando en el negocio, son los únicos. Roscosmos no puede permitirse el lujo de desarrollar una sonda espacial sin contar con la experiencia de esta empresa. A pesar de que cada vez queda menos personal experimentado entre sus filas, quizás si alguna otra empresa compitiese, el panorama podría cambiar, pero para que eso ocurra, si es que alguna vez sucede, van a tener que pasar muchos años. Y por otro lado, lo cierto es que la Lavochkin dista mucho de ser un desastre como empresa. Han tenido éxito recientemente con un satélite meteorológico, el Electro-L, o el observatorio Radio Astrón, que demuestra que la compañía sabe fabricar naves modernas sin mayores problemas. Pero que no hay que olvidarse que Rusia ya colabora en muchas misiones planetarias, y esto es un hecho que suele pasar desapercibido para muchos críticos. Son numerosas las sondas norteamericanas y europeas que transportan instrumentos científicos rusos concebidos en este país o que han contado con su participación, como por ejemplo la Mars Odyssey, en el Mars Reconnaissance Orbiter, en el Lunar Reconnaissance Orbiter, el Mars Express, el Venus Express, Bepi Colombo e incluso el mismo rover Curiosity, próximo a aterrizar allí en Marte. En el futuro, Rusia planea participar en la misión europea ExoMars Trace Gas Orbiter con 4 instrumentos, 3 espectrómetros y un detector de neutrones. Y la Agencia Espacial Europea pondría los 2 restantes, una cámara y un espectrómetro para estudio del metano. Rusia también construiría el escudo térmico del módulo de descenso y aterrizaje de esta misma misión. En principio planteado como un simple demostrador tecnológico, esto promete convertirse en una verdadera sonda de superficie gracias en parte a la posible contribución rusa en forma de un generador de radioisótopos y 3 o 4 instrumentos adicionales. Igualmente Roscosmos no descarta colaborar en la misión europea JUICE a Júpiter, de la que hablamos hace poquito. En definitiva, existe un desfase sustancial entre los planes científicos de Rusia y la capacidad de esta empresa, la Lavochkin, para hacerlo realidad. Un desfasaje que se remonta a los años 80. Esperemos que todos sepan aprender de los errores del pasado para que no vuelvan a repetirse nunca y algún día podamos ver a esta Phobos Grant 2 cumplir finalmente su misión a Marte. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 278 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana les recuerdo nuestros contactos en nuestra página web, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook, buscando Desde el Sur, o en Twitter, desde-el-sur. También nos pueden escuchar en radios online, como la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, la emisora educativa del Hornero, si se encuentran en la zona de Olivos y Martínez, y en España, la Valquiria Radio. Y como cada semana, almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español, iVoox, en iVoox.com. Y una invitación: si están cerca de Buenos Aires, este sábado 28, daré una charla para toda la familia aprovechando estas vacaciones de invierno en el Auditorium de la Fundación Beethoven, Santa Fe 1452, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y vamos a pasar un lindo rato porque la gente de Óptica Zaraco va a traer su telescopio y allí tenemos planeadas hacer unas lindas sesiones de observación después de la charla. Nos despedimos hasta la próxima semana. Les recordamos que no dejen de observar, que pasen una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Thank you.